oía un perro ladrar. Le ladraba a unos cuates dedicados a forjar. El mamey y el ñero con un guato chanchomón estaban apostando a ver quién forjaba mejor. ¡Au! ¡Yeah, yeah! Con un tiempo de un minuto, a ver quién forjaba más. El mamey hizo 10 toques y el ñero se quedó atrás. No mamey, dijo el ñero, tú no me ganarás. Te apuesto todo el guato y mis hongos además. ¡Yeah, yeah! Dijo el ñero, tú no me ganarás. Y te apuesto todo el guato y mis hongos además. No, no, no, no mamey, dijo el ñero, no te la vas a acabar. Porque todavía no nace quien me gane a mí a forjar.